Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y este domingo 15 de marzo, El Salvador elegirá nuevo presidente. Estas elecciones podrían poner fin a 20 años de gobierno del partido Arena, que tiene un perfil de derecha. 4 millones de votantes elegirán entre Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y Rodrigo Ávila, del partido gobernante Arena. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadoras, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y limitaciones de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Nosotros seguimos insistiendo con nuestras propuestas de cambio seguro, propuestas serias, responsables, factibles, que iremos poniendo en marcha una tras otra cuando seamos gobierno. Han habido cosas buenas, pero también tenemos que reconocer que no vivimos en un paraíso. Hay muchos problemas por resolver. Son los dos candidatos que están expresando o que expresaron sus propuestas en esta campaña electoral en El Salvador. Y congresistas norteamericanos desmintieron que su gobierno retiraría el TPS a El Salvador si gana las elecciones presidenciales el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Qué es el TPS? Bueno, el TPS es un sistema de protección para las y los 45 mil migrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos. Desde ARPAS, ya está con nosotros Ana Dubón. Ana, buenos días. Es todo mentira. Nada. El dinero sigue, la familia sí van a estar siguiendo mandando su dinero a sus familias. ¿Quién va a poder parar eso? El TPS, vamos a estar más unidos ahora en querer ayudar. Y que los Estados Unidos siempre va a trabajar con cualquier presidente gane estas elecciones. Y yo sé en carne propia que jamás, jamás la administración Obama va a hacer una intervención como en la cancelación de remesas o la cancelación de protección temporal para los salvadoreños. Al contrario, gane lo que gane. Él quiere ayudar a la comunidad inmigrante. Con estas declaraciones, congresistas estadounidenses y observadores de dicho país aclararon a todo el pueblo salvadoreño que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, jamás había expresado que las remesas y los permisos para obtener el TPS desaparecerán si gana las elecciones el candidato del FMLN, Mauricio Funes. Las declaraciones fueron respaldadas a través de una carta que enviaron los congresistas estadounidenses para desmentir lo que en diferentes medios de comunicación se dejaron ver durante la campaña electoral. Mi familia me llama preocupada diciendo aquí por la televisión estamos escuchando de que los salvadoreños van a ser deportados si gana el licenciado Funes, que las remesas van a ser cortadas si el licenciado Funes y el partido, el instituto FMLN ganan las elecciones presidenciales. Es mentira de que nosotros como gobierno o como congreso vamos a deportar masivamente a los salvadoreños si es que hay un cambio de partido y de gobierno en El Salvador. Por su parte, los senadores y congresistas hicieron un llamado al pueblo salvadoreño a no hacer caso a los anuncios publicitarios para favorecer a un partido político llamado Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, arena. Incluso Jorge Núñez, residente salvadoreño en Estados Unidos, expresó que como ciudadanos van a seguir en las mismas condiciones y que a un cambio de gobierno no afectará a los indocumentados. Así que quiero hacer un llamado a todo el pueblo salvadoreño que pueden votar. Yo les digo que vayan, por favor, que no se sientan atemorizados, que esas remesas van a seguir viniendo, gane quien gane. Y que también los de, que están protegidos por el TPS, no solamente van a seguir siendo protegidos, pero también vamos a luchar para que ellos lleguen a tener una su residencia permanente. Los empresarios estadounidenses comparten que el miedo que se ha infiltrado en El Salvador en la campaña electoral afectará a las próximas elecciones, pero a la vez expresó que es importante que la población salvadoreña luche por una nueva vida como en Estados Unidos y que no se deje intimidar por las imágenes y por el terror que ha ejercido arena. Y tenemos la convicción que con el cambio esto va a mejorar. Nosotros tenemos esperanzas en nuestro país. Es cierto, nosotros vivimos en Estados Unidos, pero pensamos en ustedes, los salvadoreños. Las declaraciones con las que se basó Arena para dar este tipo de declaraciones fueron dadas por congresistas de la oposición al partido Obama. Así lo resumieron los representantes, los que atribuyeron que no son declaraciones de los congresistas de Obama. Con estas declaraciones queda claro que Estados Unidos no retirará la ayuda a El Salvador, mucho menos la disminución de remesas y desaparición del TPS. Al contrario, trabajará con el gobierno que quede de igual o mejor manera con la que se ha estado haciendo en años anteriores. Para Aler Contacto Sur desde El Salvador, les informó Ana Dubón. Ana, muchísimas gracias por esta información y no cabe duda que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional significa el cambio, luego de 20 años de gobierno del partido Arena. Y toda la información de las elecciones presidenciales a través de Aler Satelital, www.aler.org, domingo 15 de marzo. Lo que tenemos nosotros es una firme determinación de terminar un problema que no ha sido creado en nuestro país, que sufre nuestro país como consecuencia de estar al lado del mayor consumidor de drogas del mundo y del mayor proveedor de armas del mundo. Y hay una fuerte preocupación en México sobre el tema del narcotráfico. Escuchemos la información en la voz de Arturo Rosas desde Radio Bemba. Arturo, adelante. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? En 2007, el presidente Felipe Calderón ordenó al ejército un combate frontal al narcotráfico. Esto ha aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios estados del país. El ejército mexicano, aunque actualmente no realiza labores policiales de forma rutinaria y expedita, sus esfuerzos supuestamente enfocados en el narcotráfico y en combatir grupos armados que apoyan la delincuencia organizada, se han visto opacados por la gran cantidad de atropellos y violaciones a los derechos humanos de la sociedad civil cometidos por la milicia. Actualmente, y mientras que Calderón exigió a Estados Unidos un mínimo sentido de corresponsabilidad en el combate al narcotráfico, el primer mandatario estadounidense, Barack Obama, estudia la posibilidad de desplegar tropas en la frontera con México para evitar cualquier desborde de violencia. La situación tiene varias interpretaciones, pero una de las más dramáticas y potencialmente peligrosas es la de adjudicarle a las acciones de gobierno el intento de una justificación de la política castrense con el fin de crear un ambiente de miedo que provoque una mayor necesidad de recursos económicos dirigidos hacia el sector militar. Aunado a esto, las acciones de Calderón, como las de varios presidentes anteriores, han sido criticadas como una sumisión de nuestro gobierno ante las políticas extranjeras de los Estados Unidos. Actualmente, y aun cuando la aprobación del llamado Plan Mérida, a través del cual y entre otras cosas Estados Unidos apoyaría a nuestro país con recursos financieros y tecnológicos en la lucha contra el narcotráfico, no se ha concretado del todo, hemos ya observado la puesta en marcha de estas supuestas medidas de apoyo. Complicado es el análisis de todas las medidas que se vienen tomando en torno a este escabroso tema, pero lo cierto es que el verdadero temor se observa cuando cada día más militares de todos los rangos pasan al bando del narcotráfico. El Plan Mérida y la política castrense de nuestro actual gobierno son acciones que cada vez hacen que el pueblo pueda decidir menos sobre el rumbo que nuestro país debe tomar, y menos podemos decir que existe democracia e incluso libertad en México. Preocupados y muy al pendiente de todo lo que al respecto se genere, enviamos un llamado de alerta a la comunidad internacional ante las perversas intenciones que parecen estarse desarrollando en esta república que empieza a dejar de serlo. Desde Radio Bemba FM en el noroeste de los Estados Unidos mexicanos, para Aler Contacto Sur, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información, y todo esto nos hace plantear una pregunta. ¿No se estará construyendo el escenario para aplicar el Plan Mérida? Este Plan Mérida pretende que Estados Unidos apoye económica y militarmente a México para hacer frente al narcotráfico. Ahora, aplicar el Plan Mérida puede poner freno a las diferentes formas de movilización social que se gestan en México. Nadie cuestiona que el narcotráfico es un peligro para todos y todas. El asunto es identificar bien las estrategias para combatir el narcotráfico sin que ello signifique intervenciones de otros países que pueden poner en riesgo la estabilidad de la región. Sala de prensa en contacto. Y nos vamos con Verónica Calvo Piña. Adelante, Verónica. Muy buenos días, Carlos. No pagaremos los bonos Global 2030, así lo anunció el gobierno ecuatoriano. También la ministra de Economía, María Elsa Viteri, anunció que se prepara un plan global para solucionar el problema de la deuda externa y que será dado a conocer más adelante a los tenedores de los bonos. En otras informaciones, legisladores peruanos aprobaron un proyecto que autoriza el procesamiento de la hoja de coca para la fabricación de harina y como saborizante de bebidas. Mientras que en Austria se desarrolla la sesión de la Agencia de la ONU Comisión de Drogas Narcóticas, donde el presidente boliviano Evo Morales defendió el consumo ancestral de la coca entre los pueblos andinos. Es la información desde Sala de Prensa. Continuamos contigo, Carlos. Usted está escuchando Contacto Sur. Y nos vamos con la actividad deportiva. Hay resultados de la Copa América. Diana Bermeo ya está con nosotros. Gracias, Carlos. Saludo a América Latina. Como dice la canción, fiesta en América, fiesta. América Latina celebra este 2009 200 años de independencia de España. Y los deportes también se suman a esta fiesta. Escuchemos la nota preparada por Ángela Paza desde Herbol en Bolivia. Los tres clubes que representan a La Paz en el torneo liguero de fútbol ya forman parte de los festejos del Bicentenario de la Revolución de 1809. El último en sumarse fue The Strongest, cuyo presidente Sergio Asbune se comprometió a realizar un torneo sub-19 como parte de las denominadas Olimpiadas del Bicentenario, que se llevará a cabo el próximo 8 de abril, fecha en el que los atigrados festejarán los 101 años de vida institucional. Es una responsabilidad como la institución más grande del fútbol boliviano y como institución paceña con 100 años de historia, incorporarnos a esta edición. Para Contacto Sur, Ángela Pasá, Herbol Deportes. Paraguay juega fútbol en la playa y en el césped. Irma Oviedo de Radio Fe y Alegría en Paraguay preparó el siguiente reporte. Escuchemos. Maite y hola amigos y amigas de Aler Contacto Sur. La selección paraguaya de fútbol de playa perdió por goleada ante Brasil por 8-1 en el marco del grupo B del campeonato sudamericano en Montevideo, Uruguay. El equipo guaraní define hoy su clasificación ante Ecuador. Por otra parte, a un paso de la eliminación, Nacional volvió a caer anoche en la Copa Libertadores de América. Esta vez su verdugo fue el peruano Universidad de San Martín. Para Deportes Continental, Aler Contacto Sur, informó Irma Oviedo de la 1300 AM Radio Fe y Alegría Paraguay. ¿Y qué tal si vemos el otro lado de la moneda? Escuchemos cómo en Perú, Universitario de San Martín celebra su triunfo ante Nacional de Paraguay en Copa Libertadores. Y está con nosotros y nosotras Jaime Flores. Buenos días amigos de Aler Contacto Sur. Dos goles del delantero peruano Pedro García le dieron el triunfo a la Universidad San Martín frente a Nacional de Paraguay, en partido válido para el grupo 3 de la Copa Libertadores de América. Justamente, el autor de los tantos declaró luego del partido. Si no tengo a mis compañeros acostados, creo que yo eso no lo podría hacer. Hoy ganamos y seguimos sumando en Copa Libertadores, que es lo más importante. Con este resultado, el equipo peruano obtiene 6 puntos y mantiene posibilidades de pasar a la segunda ronda del torneo continental. Jaime Flores, para el segmento deportivo de Aler Contacto Sur. Y Liga de Quito, el campeón de América, cayó ante Colo-Colo por 3-0. Hasta aquí la información deportiva. Continuamos con Carlos. E inmediatamente nos vamos hasta Argentina. Ya está con nosotros Mariela Pugliese. Mariela, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Carlos. En la República Argentina, luego del acuerdo del gobierno nacional con los trabajadores para establecer un aumento del piso salarial docente, continúan los conflictos en diferentes partes del país. Los maestros y maestras consideran que los gobiernos regionales no destinan fondos para la educación pública. Como ejemplo está la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna el empresario Mauricio Macri. Eduardo López, secretario general del gremio más importante de la capital y maestro del Bajo Flores, anunció un paro de 48 horas para el martes y miércoles que viene y dijo en conferencia de prensa que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires triplica el esfuerzo presupuestario en educación en base a la recaudación impositiva. Plata hay, no la quieren invertir en educación. Por ejemplo, hoy comento, en mi propia escuela no hay maestros bibliotecarios desde que empezaron las clases. En el distrito del Bajo Flores hay 40 maestros, cargos vacantes, porque no hay maestros, es decir, 1.000 chicos sin clases. Al igual que en otras provincias, en la ciudad de Buenos Aires los ofrecimientos de aumento no se suman al sueldo básico. López denunciaba además dónde están yendo los fondos. Le preguntamos por el gesto de derogar el plus de incentivo a los funcionarios. Recuerda que los funcionarios van a cobrar 18.000 pesos, de esos funcionarios que ya cobran 9.000 pesos. A nosotros nos ofrecieron 110 pesos no bonificables. La respuesta dice que no lo van a derogar el plus de incentivo a los funcionarios, que son 2.600.000 pesos y que ayudarían a destrabar el conflicto. No lo van a derogar, entonces claramente prefieren priorizar a los funcionarios políticos y no a los docentes. A la ciudad de Buenos Aires se agregan Neuquén y Río Negro, donde continúa el paro por tiempo indeterminado. Corrientes con una huelga de 72 horas y San Juan con una de 2 días. Para Contacto Sur, informó la radio comunitaria FM Bajo Flores. Muchas gracias, Mariela, por esta información, que dicho sea de paso, ya está preparando Mariela las maletas para estar en la 13ª Asamblea de ALER. Punto final a esta primera edición. Que tengan buen día. Para nosotros informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.